Hola amiguitos, bienvenidos al Club Infantil de Radio Gotitas de Agua Viva. Empapando del amor de Cristo tu corazón. Un programa pensado para niños con un gran corazón y para grandes con un corazón de niños. ¡Sí! Ten mucho cuidado al atravesar una avenida, podrías ser atropellado. Antes de cruzar, voltea para ambos lados. Y si es seguro, entonces adelante, gotitas de sabiduría. ¿Sigue, niños? ¡Gotitas musicales! Moriste y vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Enviaste Jesús por mi salvación, por la eternidad en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Lo más, tómalo, toma, tómalo. Enviaste Jesús por mi salvación, por la eternidad en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, nunca me avergonzaré. Ciego das, brillas en la oscuridad, la salvación del mundo en tus manos está. Es el que visto ciego das, brillas en la oscuridad, la salvación del mundo en tus manos está. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, Si todos trabajamos, qué hermoso será. Niños, ahora vamos con... ¡Gotitas de arte! Hola niños, ahora estamos de regreso con nuestras gotitas de arte. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Se imaginan qué vamos a hacer, niños? Algo navideño. Sí, ya estamos en época decembrina y vamos a hacer un detalle. Bueno, yo aquí veo que la maestra trae un detalle navideño. Maestra, ¿qué vamos a necesitar? ¿Cuál es el material que necesitamos tener? Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un bonito vitral y vamos a necesitar de material... dos pliegos de papel china, uno verde y uno rojo, un frasquito de resistol, un cristal de 25 centímetros por 20 centímetros, una pintura Vinci color oro, dos barritas de silicón, ese es el material, las herramientas, tijeras y lápiz, pincel, pistola para silicón. Ok, bueno, entonces niños, ¿será que podemos tener todo eso en nuestras casas? Sí, ¿no? Son sí. Cosas fáciles. A ver, necesitamos entonces papel china rojo y verde. ¿Necesitamos qué más? Silicón. Pintura dorada. Necesitamos resistol. Necesitamos un pincel. Y la pistola para silicón. Ahora, lo que vamos a hacer, maestra... Y tijeras. Y tijeras. ¿Y qué más vamos a hacer, maestra? Con nuestro material vamos a tomar el papel china, lo vamos a doblar en 8 partes. Ya vamos a tomar nada más la mitad del pliego. Lo doblamos por mitad, luego por la otra mitad y luego por la otra hasta que nos queden 8 partes. Ahí vamos a dibujar con el lápiz que ya tenemos un pétalo. Un pétalo de una flor, porque vamos a hacer una nochebuena. Nochebuena, así es. Entonces ahí dibujamos un pétalo, así más o menos, ya que está ese pétalo, como hemos doblado el papel ya en varias partes, entonces ahí tomamos nuestras tijeras y lo recortamos. ¿Sí? Ok. De ahí también tomamos el verde y hacemos lo mismo que hicimos con el rojo. Y nos van a quedar los petalitos cuando ya los cortemos. Verdes y rojos. Verdes y rojos. Vamos a tomar el cristal que ya tenemos aquí limpio. Eso sí debe estar muy limpio. Para trabajar con el cristal, niños, mucho cuidado porque el cristal tiene rebabas o tiene filo y se pueden cortar. Por eso entonces, cuando se los consiga su mamá o su papá, que le digan al señor que les corte el cristal, pero que también le mate los filos para que no se lastimen sus manitas. Bueno, ponemos el resistol sobre los petalitos, lo extendemos con la yema de nuestro dedito y los vamos acomodando en círculo en nuestro cristal. El pétalo tiene que quedar bien humedecido porque el papel china no se tiene que levantar. Así es que pónganle resistol en todo el pétalo, bien, para que se pegue sobre el cristal. Porque si no se levanta y no se ve bien. Pues sí. Es que la idea es de que se vea como un vitral, que parezca que está pintado el cristal. Pero si dejan ustedes un pedacito de papel china sin resistol, pues entonces se va a ver que es papel. Miren qué bonito va quedando. Sí. No sé si tengamos tiempo de terminar. Si no, nada más vamos a poner los pétalos verdes. De todas formas, la maestra ya nos trae aquí un trabajo terminado. ¿Cómo quedó, niños? ¡Bonitos! ¿Qué es, Dani? ¿Qué es esto? ¡Hermoso! Se ve muy bonito, ¿verdad? Sí. Podemos hacerlo en un cristal redondo. Pueden ustedes pedir un cristal octagonal. O también podemos hacerlo en uno rectángulo. Sí, puede ser un rectángulo. También se puede hacer dentro de un florero. O también en un vaso. Pero sí, siempre y cuando no lo llenes de agua porque ya no te va a servir. Ese vaso lo puedes ocupar para... De adorno. Sí, de adorno lo puedes ocupar como una lapicera, ¿verdad? Es una buena idea también. Pueden poner varias florecitas. Detalles. Puedes tú recortar esferas en lugar de que sea una flor. puedes recortar círculos y ya con Santa Claus ya es más. ¿Y luego qué vamos a hacer, maestra? Después de que ya se pegaron los pétalos, se formó la flor, se deja secar. La flor queda por debajo del cristal y del otro lado es de donde se va a delinear con silicón. La parte de abajo, en la parte de abajo del cristal queda el papel china. ¿Ya vieron, niñas? ¡Sí! Exacto. Y ya después lo vamos a voltear. Y del otro lado es donde se va a delinear con el silicón. Mucho cuidado, porque trabajar con silicón se quema uno. Exacto, entonces con mucho cuidado que los esté supervisando su mamá. O después, también que nos ayuden nuestros papás para que así no nos quememos. Ajá, ¿y luego qué hacemos, maestra? Después, ya para terminar, se toma la pintura Vinci y con el pincel se pasa sobre el silicón que ya esté seco. Ok. Y se terminó. Muy bien, se ve muy bonito. Realmente parece un vitral. Y repito, sí, pueden hacer ustedes esferas, pueden hacer un arbolito de Navidad y se ve muy padre. Luego pueden o pararlo. Una estrellita. Una estrella navideña también. O ¿verdad? Una estrella fugaz. Una estrella fugaz puede ser. Bueno, ¿les gustó el trabajo manual, niños? ¡Sí! Ustedes lo pueden hacer para regalárselos a sus seres queridos en esta Navidad. Y no es nada caro, ¿eh? Nada caro. Porque igual en sus casas pueden tener cristales rotos y su mamá puede llevarlos con un señor que se los corte al tamaño que ustedes quieren y ahí pueden hacer estos detalles, ¿sí? Bueno, sí. Pues nos dio mucho gusto, maestra, que haya estado con nosotros, que el señor le bendiga. Vamos a decirle adiós a los niños. Adiós. Adiós. Que el Dios te bendiga. Sí, que el señor les bendiga. Nos vemos de regreso, niños, no se vayan. Adiós. Recomendaciones para el pequeño chef. Vamos a descubrir el atractivo mundo de la cocina. En cuanto antes empieces a cocinar, antes aprenderás los secretos de un buen cocinero. En realidad, cocinar es fácil y divertido, pero si te equivocas o los resultados no son como esperabas, no te desanimes. De los errores también se aprende. En primer lugar, debes tomar algunas medidas de seguridad. Si vas a usar el horno, por ejemplo, asegúrate de que una persona mayor esté a tu lado. Cuando tengas que sacar algo del horno, no dudes en pedirle ayuda. Protege tus manos con guantes o con un trapo. Si lo vas a sacar tú, cuando tengas que usar cuchillos muy afilados o cortantes, ve con mucho cuidado. Podrías hacerte daño. Si crees que algo es peligroso, pide consejo a los adultos de la casa. Ya por último, piensa que estas recetas son para ti, hechas con mucho cariño para ti, pero si tienes alguna duda, consulta siempre a tus mayores. Antes de cocinar, lávate con esmero las manos y ponte un delantal. Luego, procura ser ordenado e ir lavando los utensilios a medida que vayas ensuciándolos. Y sobre todo, para que tus padres no tengan más trabajo, limpia bien la cocina cuando termines. Verás que nuestras recetas son fáciles de hacer, así que prepárate para divertirte en la cocina. ¡Buen provecho! Noche, la mañana, cuando brilla el sol, no importa el momento ni la estación. Sentirán mi aroma, sentirán mi amor, sentirán la risa de mi alegre canción. Si el enemigo viene a tocarte a ti, o un león rugiente que quiera gruñir, yo tomaré la espada, los haré huir, que sepa todo el mundo, cuidaré de ti. Cuidaré de ti. Thank you. bueno a mí para dar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmo 119:103. Se me antoja algo rico. ¿Tienen alguna idea, niños? ¡Sí! ¿Qué sigue? ¡Gotitas de sabor! Hola, niños, estamos ahora en nuestras gotitas de sabor. ¿Y qué crees que vamos a hacer, Judy? ¿Qué? Uy, una receta bien rica, porque como estamos ya en temporada de Navidad, pues a veces nos llegan invitados a nuestras casas y no sabemos qué darles. Miren, niños, les voy a dar un tip. En lo que mamá o papá están atendiendo a los invitados, ustedes pueden preparar esta receta y luego sorprender a papá y a mamá. Ahora nos las va a compartir la maestra Flor, porque la chef no pudo estar. Trae una receta bien rica. ¿Cuáles son los ingredientes, maestra? Los ingredientes que vamos a utilizar son queso panela. La cantidad que ustedes quieran hacer va a ser la cantidad de queso que van a utilizar, ¿ok? Una lata de atún, ya sea de aceite o de agua. Mayonesa. Galletas saladas al gusto. A veces encontramos cuadradas, redondas, o también si quieren hacer algo diferente pueden utilizar triangulitos de tortilla dorada, como los totopitos, ¿verdad? O también pueden ser tostadas así redonditas, ¿no? Uh-huh. También si ustedes quisieran darle un aspecto diferente a su platillo, sí, con las tostadas redonditas. Fíjate, maestra, que hace tiempo nosotros hicimos para unos niños en una fiesta infantil. De una tortilla normal, con un vaso, se parte la tortilla y se hace entonces una tostada chiquita. Se corta como un molde, ¿no? Ajá, sí, con el filo del vaso y ya después los fríes. Pero obviamente esto no lo van a hacer los niños, ¿verdad? No, esto lo tendría que hacer mamá. Pero puede ser igual en una tostadita. Hasta mi mano ya está feliz. Ya la está saboreando. ¡Qué rico! ¿Y bueno, luego qué hacemos? Se pica el queso primero en cuadritos. Sí. Se pone en un trastecito hondo. Sí. Y luego se escurre el atún y se vacía junto al queso. Hay que cuidar que se escurra completamente el atún. Entonces se vacía junto al traste donde ya está el queso. Sí. Se le pone mayonesa, eso es al gusto, como ustedes lo quieran, okay. Y un poquito de sal. ¿Sí? Ya que esté todos los ingredientes dentro del trastecito, se mezclan. Ajá. Se mueven muy, muy bien, nada más con cuidado para que si lo mueven muy fuerte se puede salir la comida. Entonces tengan cuidado de que no se salgan los ingredientes. Ahora se sirven en un plato y se acompañan con lo que ustedes hayan escogido, ya sea las galletitas saladas, o los totopos, o las redonditas, o las cuadradas, ¿no? Y se decora con salsa capsu y una ramita de perejil. ¡Wow! Y así ya se lo ¿está rico? Sí, sí, está muy rico. Entonces, bueno, pues las recetas pasadas con esta que nos acaba de dar la maestra Flor, ya podemos hacer un platillo, niños, porque podemos poner una banderilla. Podemos poner en un platillo también estas galletitas de atún o las tostaditas. De postre podemos dar los platanitos delicia. No, hombre, ya tienes ya tu platillo ahí para una fiestecita, ¿verdad? Bueno, ¿qué les pareció la receta, niños? ¡Rica! Muy rica. Bueno. Y muy fácil de hacer. Sí, está muy fácil. Maestra, muchas gracias porque esta receta nos va a servir para ahora las fiestas decembrinas. Es una receta también económica, ¿verdad? Porque nada más lleva atún, queso, mayonesa. La capsu, pero por lo general la mayoría de los niños como comen capsu lo tienen en su casa. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, ya tenemos aquí otra receta muy rica. Como dijera la chef, buen provecho y regresamos. Adiós. Adiós. ¡Gotitas musicales! esquina hacer el sol brillar y en el cielo la luna salir. Es quien con sus manos hizo las estrellas. Él es el que me hace cantar, Él es el que me hace soñar, y el que me hace sonreír y ser feliz. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Yeah. Pues, ¿qué creen? Que ya se terminó el programa de hoy. ¿Pero qué creen? ¿Qué? Que la próxima semana vamos a regresar. ¿Van a estar con nosotros? ¡Sí! Muy bien. Bueno, pues aquí los esperamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga y vamos a hacer una oración muy pequeñita. ¿Quieren repetir conmigo? Cierren sus ojitos. Padre Celestial. Padre Celestial. Gracias te doy. Gracias te doy. Por este programa. Por este programa. Te pido. Te pido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que nos ayudes. Que nos ayudes. A portarnos bien. A portarnos bien. Bendice. Bendice. A todos los niños. A todos los niños. Que escuchan este programa. Que escuchan este programa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, niños, se acabó el programa. ¿Y cómo les decimos a los niños? ¡Adiós!